Buenos días, soy el profesor Johnny Dávila de la Unidad Educativa Aragua Estudiantil. Vamos a aplicar el plan de evaluación de tercer año de matemáticas. En la parte superior del cuadro aparecen unas divisiones, ¿verdad? Está contenido, recursos, estrategias, indicadores y fechas de entrega. En el contenido van a aparecer los objetivos. El objetivo número 1, el cual se divide en dos partes. El 1.1 habla sobre el proceso de racionalización de denominadores, de fracciones con denominadores monomios. Y el 1.2, aplicación del proceso de racionalización con denominadores binomios. Ok, el objetivo 2 también está subdividido, ¿eh? El 2.1 estudia las relaciones de orden en R, en los números reales. Y el 2.2, identificar y representar intervalos en R. El objetivo 3 se divide en 2, en 3. El objetivo 3 se divide en 3. El 3.1, resolver inecuaciones lineales. El 3.2, resolver inecuaciones con valor absoluto. Y el 3.3, resolver sistemas de inecuaciones. Los recursos a utilizar son los siguientes. Cualquier libro de texto de matemática, cualquier texto de matemática de tercer año. Las clases virtuales, las asesorías grupales en la institución y una guía de apoyo. Las estrategias son actividades prácticas de ejercicio, ¿verdad? En el objetivo 1.1, una actividad práctica de 2,5 puntos y el 1.2, una actividad práctica de ejercicio de 2,5 puntos. El objetivo 2 también se va a hablar con actividades prácticas. Cada una va a valer 3 puntos en cada objetivo. 3 y 3 son 6, ¿verdad? Y el objetivo número 3, vamos a trabajar con 3 actividades prácticas de 3 puntos cada una, entonces totalizando un total de 20 puntos. Los indicadores, vamos a trabajar con procedimientos y resultados correctos en cada actividad. Fechas de entrega. Desde el 25 de enero al 29 de enero se va a entregar el primer objetivo o los primeros objetivos. En hojas blancas de reciclaje o de examen en la institución, debidamente identificado con su año, sección, nombre, etcétera. El objetivo 2 también va a tener su fecha de entrega desde el 22 de febrero al 26 de febrero. Y el objetivo 3 desde el 15 de marzo al 18 de marzo. Ese es el plan de evaluación con que se aspira a trabajar en este segundo láser. Les deseo éxito a todos en estos nuevos aprendizajes. Muchas gracias por su atención.